Este martes, cuando el reloj marque las 7 de la mañana, se activará el despertador. Con su anfitrión, Rolando Santos. Más de 50 años haciendo comunicación a nivel nacional. Y ahora te va a acompañar a iniciar un nuevo día con el despertador de la mañana en Visión 101.7. Tiempo de disfrutar y celebrar. Ya llegó la Navidad. Cuando los tuyos se acercan y comparten, disfrutan buena música en el día. Soy una mujer de destino. Dios te bendiga, soy la pastora Nancy Amancio y quiero invitar a todas mis mujeres de la República Dominicana a participar de Tarde de Té para Reina, Mujer de Influencia. Esto será el día sábado 3 de marzo a las 3 de la tarde en el Club de los Legisladores en la zona oriental. Es un tiempo maravilloso donde tendremos un concierto acústico, tendremos regalos, concurso y un tiempo glorioso donde todas celebraremos. Así que no puedes faltar, ven con tus amigas recordando que es con cupo limitado. Soy una mujer de destino, soy una mujer. Ministerio Nancy Amancio y Visión FM te invitan a Tierra Santa del 12 al 21 de junio del 2015. Estaremos haciendo un recorrido por la Vía Dolorosa, Aposento Alto, Monte Carmelo, Monte de las Bienaventuranzas, Capernaum, paseo en barco por el Mar de Galilea, el Río Jordán, el Muro de los Lamentos, el Museo del Holocausto, el Estanque Siloé y la Tumba Vacía. Y estaremos en Jerusalén con Nancy Amancio en concierto. No importa en qué parte del mundo te encuentres, nosotros nos encargamos de que estés ahí. Separa tu cupo para este verano 2015 al 888-333-9771 y 332-854-2672. Puntos de salidas, Nueva York, Miami y Santo Domingo. Reserva ya.